todo Córdoba, Córdoba a mis pies. Si alguien sube, lo veré. Si alguien baja, lo sabré. Paran, pero igual pude llegar aquí en la torre. Puedo sentir lo que es la antigüedad. Y abajo me han de esperar y ya no volveré jamás. Las aves me observan, pero no quieren aterrizar. Aquí. ¿Y quién está para recibir? ¿Quién se oculta en esta torre? ¿Quién es el que dirige? El viento viene y vuelve a irse. Las aves no dejan de volar. Quizás cuando yo me vaya, ya quieran aterrizar. Pero igual pude llegar aquí en la torre.